Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Si tú me buscas, yo estoy en el barrio donde se mata y se roba y se singa a diario. Yo soy así, así nací, así crecí. Yo no confío en cuero, por eso yo ando con sicario. Mami, ¿cuánto tú me quieres? Con dinero y sin dinero, yo no soy de esta cuero. Que quieren estar con el que está primero. Y cuando hay turbulencia, se te viran con el delantero. Cuando tú no puedas caminar, usa mis pies. En este nivel nadie te ama. Ama los billetes de 100. Y yo tengo con cojones. Tengo arrolado 4 lones. Tú me llenas más que estas mansiones. Mi pistola tiene tus extensiones. Mami, si te anda chuki, yo ando chuki. Cuello, tú sabes que te lo chupo. Oh. Papi, si te anda chuki, yo ando chuki. La boca, tú sabes que te la escupo. Oh. Y tú puedes estar triste y te da pete culo. Si anda chuki, te da pete culo. Desacatado y te da pete culo. Te lo voy a dar, pero pa' que lo rompa duro. Y yo puedo estar triste y me da pa' ese culo. Si ando chuki, me da pa' ese culo. Desacatado y me da pa' ese culo. Primero te lo lambo y después te lo rompo duro. En el redactor es la para. Está chévere lo que está haciendo Sofía Vergara. Pero tú estás más rica. Si preguntan por lealtad, mami, tú eres lo que eso significa. Si me voy para el infierno, dime si te quemarías por mí. No quiero eso para ti, pero rompe si me dices que sí. Si me preguntan mi seguro social, no los escribí. Porque yo solo sé amarte, rapear y sobrevivir. Prendí un Philly y la boca te la mordí. Prendí dos Philly después que ya yo te di. Tranquila que tú andas con Jordan en contra de los mis. Hicimos un trío con la puta de Genesis. Y en la chingadera llevamos 12 días corrido. Yo nunca voy a ser tu enemigo. No sé cómo mi bicho no se arrepita. Si ven que murió con vida, yo le di los tiros. Mami, si te andas chuki, yo ando chuki. Cuello, tú sabes que te lo chupo. Oh. Papi, si te andas chuki, yo ando chuki. La boca, tú sabes que te la escupo. Triste y te da pete culo. Si anda chuki, te da pete culo. Desacatado y te da pete culo. Te lo voy a dar, pero pa' que lo rompa duro. Y yo puedo estar triste y me da pa' ese culo. Si ando chuki, me da pa' ese culo. Desacatado y me da pa' ese culo. Primero te lo lambo y después te lo rompo duro. Brr. Papi, dime, ¿qué es lo que tú dices? Te tengo juzgado como un perico en la nariz. Diga lo que diga, no le para lo que dicen. Papi, yo te agarro y tú suelta el rifle. Es que tú me gustas. Cuando te lo chupo, tú disfrutas. Papi, sabe que yo soy tu puta. Te gustan de barrio, te gustan corruptas. Prende y pásame el humo boca a boca. El chapo sigue preso y todavía se vende coca. Mami, que te quilla, que te choca. Recuerda que en la vida cada cual coge lo que le toca. Todo el mundo hablando, Anuel y ya están singando. Y están mordiéndose. Y la envidia nos mata porque yo no le he visto a ustedes muriéndose. Me empezaron a odiar, yo los odio pa' atrás, vayan acostumbrándose. Y pa' la mierda todos váyanse. Baby, tú y yo lo hicimos pa' morir. Podemos estar donde sea, pero estamos aquí. Y estoy fundido contigo. Y yo no, pero el que está a mi lado tiene un draco enganchado desde la rodilla al ombligo. Ahora todos mis enemigos son tus enemigos. Mami, si te andas chuki, yo ando chuki. Cuello, tú sabes que te lo chupo. Oh. Papi, si te andas chuki, yo ando chuki. La boca, tú sabes que te la escupo. Oh. Y tú puedes estar triste y te da pete culo. Si andas chuki, te da pete culo. Desacatado y te da pete culo. Te lo voy a dar, pero pa' que lo rompa duro. Y yo puedo estar triste y me da pa' ese culo. Si ando chuki, me da pa' ese culo. Desacatado y me da pa' ese culo. Primero te lo lambo y después te lo rompo duro. Brr.